Lino Ferrer Productions, a nombre de Productos Mirta de Perales, Elite Accesorios, Bocaranda Fins Productions, Lidia Yepes Design, Productos de Belleza Mary Kay, Macarena Club, Restaurante El Bracero, presentan el certamen Miss International Beauty 2007.